Continuamos en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, hoy desde La Retaguardia, y nos metemos de lleno en la información. Por eso estamos en comunicación telefónica con Luciano Domínguez, él es secretario general de AT-INTI. Luciano, nos estás escuchando del otro lado, Nico Rosales te habla de este lado. Hola, ¿qué tal? Buen día para todos ustedes y para la audiencia. Bueno, gracias por atendernos. ¿Nos contás cuál es la situación del INTI hoy? ¿Por qué ya va a ser un poco más de un año, ¿no?, que están en conflicto? Sí, exactamente. Hace un año y tres meses arrancó un conflicto muy fuerte que tuvo 258 despidos, científicos, tecnólogos, todo un personal muy capacitado que fue despedido. Yo también estaba despedido, luego fui reincorporado por un fallo judicial. Fuimos despedidos. No por nuestro desempeño laboral, porque teníamos cobrado presentismo, felicitaciones de nuestros jefes, etcétera, sino que fuimos despedidos por una persecución política, porque éramos los que levantábamos la voz ante los atropellos en el vaciamiento del instituto, la precarización, etcétera. Bueno, luego de eso, una lucha muy fuerte, acá hubo una ocupación del instituto por 47 días, hubo huelga de 30 días, una lucha de todo el año por la reincorporación. Y actualmente nos encontramos con un INTI que se encuentra militarizado, y sobre todo lo que rige la vida del INTI es un presupuesto para el instituto que, entre un ajuste nominal que sufrió, que fue un 7% de rebaja, y si uno le agrega la inflación que no está contemplada, es un instituto que está con la mitad del presupuesto que el año pasado, militarizado y en un proceso de vaciamiento. Lógicamente, como la industria nacional trabaja el 50%, el Instituto de Tecnología Industrial está en un proceso de similares características. Y Luciano, hasta el día de hoy, ¿cuántos son los despedidos? Bueno, los despedidos, luego durante el año, además de los 258, se sumaron 12 despidos más, 266. El último, que fue hace dos meses, es de un compañero discapacitado que diseñaba silla de ruedas. Han quedado unos 220 de esos 266 compañeros afuera. Claro. Hemos reincorporado algunos con la lucha en el ámbito judicial, pero ha sido hemos sufrido, y todavía el punto principal de todos nuestros reclamos es la reincorporación de todos estos compañeros que son muy valiosos, no solo para el instituto, sino para el país, porque han sido formados con capital público. El Estado ha invertido en ellos y su despido ha incluso cerrado líneas de trabajo en el instituto. Bien, ¿y cuáles son las herramientas de lucha y resistencia que ustedes encuentran en este proceso de desgaste, podríamos decir? Bueno, hemos apelado y seguimos a todas las herramientas de lucha que son tradición del movimiento obrero, como te decía, desde la ocupación, los paros generales, todas las decisiones las tomamos en asamblea, recorridas por los sectores. Bueno, hemos hecho ollas populares, antorchazos, recitales en la puerta que han venido miles de personas. Ha habido ferias de ciencia también en la que un poco divulgábamos el conocimiento científico, el conocimiento producido en INTI. Hemos hecho caravanas, hemos ido al Ministerio de Trabajo. Bueno, tenemos toda una serie de todo lo que está a mano y que surge como propuesta que traen los compañeros, lo motorizamos. Ahora estamos en una juntada de firma adentro del INTI, porque el gasto de transporte, que ha sufrido un tarifazo violento en el último año, año y medio, acá no se actualiza hace tres años. Bueno, el salario, ¿qué le podemos aportar a la audiencia en este caso de los ataques a los salarios, que no se sepa, ¿no? En ese punto estamos en la misma que el conjunto de los trabajadores de todos los ámbitos. Claro. Luciano, ¿cómo estás? Fernando Tevele te saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo es el andar cotidiano de los y las trabajadoras allí adentro del INTI? Pregunto esto porque siempre uno se queda con las personas que han sido despedidas, pero los despidos en general también tienen, persiguen un intento de disciplinar a quienes se quedan. Totalmente. Sí, bueno, es así. Acá, adentro del instituto, bueno, nosotros hemos cambiado un régimen de un hostigamiento y una persecución, han instalado cámaras en los sectores. Ahora, por ejemplo, estamos en la previa de una asamblea y nos mandan personal de seguridad para que filme, para que grabe, para fomentar que los compañeros y las compañeras no vengan. Y no, lo que ocurre en los sectores es que uno intenta o tiene uno ve la potencialidad que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, las líneas de trabajo para aportar a esta crisis, para salir de la crisis, pero vemos una dirección del instituto que está en otra. O sea, lo que ha regido estos años en el INTI ha sido la puesta en pie de toda una serie de empresas fantasmas, de empresas ligadas a la gestión de Cambiemos, que realizan, bueno, a través de concursos fraguados o sin licitaciones con adjudicaciones directas, un desvío de fondo. Entonces lo que vemos es que no hay capacitaciones para el personal en cuanto a técnica. El cotidiano es, primero, un poco con la tristeza de ver los laboratorios cerrados de nuestros compañeros que no están. En muchos sectores están los nombres, los carteles que dice acá falta tal compañero, acá falta tal compañera. Y por otro lado, la potencialidad que tenemos, pero que bajo una dirección, sobre todo de un presupuesto que fue votado no solo por Macri, sino que fue votado por distintas fuerzas políticas, los gobernadores que colaboraron, uno ve que tiene una potencialidad en cada laboratorio, en cada trabajador y trabajadora, pero que está absolutamente bloqueado porque el interés de lo que han votado ese presupuesto es que los recursos vayan al pago de la deuda, vayan al subsidio a las empresas energéticas y no a desarrollar lo que realmente necesitamos los trabajadores. Uno de los puntos, digo, que es el pueblo necesita de la ciencia y la técnica para salir de esta fenomenal crisis que no hemos hecho nada para que nosotros los trabajadores no hemos colaborado para que la crisis se desarrolle. Nos es totalmente ajena, pero somos los que la estamos padeciendo. Bien, estamos hablando con Luciano Domínguez, secretario general de ATE INTI, sobre el INTI justamente. Y la última, hoy van a hacer una movida, ¿nos contás de qué se trata? Sí, mira, hoy estamos haciendo una asamblea, vamos a tener un intercambio con los compañeros, hay todo un pliego de reivindicaciones que yo más o menos lo fui mencionando en la nota, pero lo central es que vamos a debatir entre todos y todas de qué manera abordamos el paro del 30, por supuesto con la perspectiva de parar y de movilizarnos, y qué actividades nos damos acá también en la puerta del INTI. Bueno, eso es lo que vamos a debatir y luego salir rápidamente al resto de los sectores a convocar a los compañeros. Es el método que utilizamos, que es el método de las decisiones en la asamblea, el intercambio, y luego salimos a preparar ese paro porque nosotros creemos que es muy importante que los trabajadores, las trabajadoras de conjunto, los desocupados, la juventud, los movimientos de mujeres, salgamos a la calle, a tomar la calle, porque es lo único que va a lograr que la crisis, la intervención de todos los sectores populares en la calle, va a posibilitar que la crisis vaya para otro lado. Si no logramos eso y esperamos hasta diciembre o un intercambio electoral, vamos a terminar en una situación de pobreza ya directamente límite. Entonces, nuestro norte está en que todos los sectores de trabajadores, todo lo que mencioné, ganemos las calles. Y el 30 tenemos una gran oportunidad porque más allá de que es un paro con límite, que lo convocan sectores que han contribuido con el ajuste, es un paro general y queremos intervenir, queremos que haya un canal para que todo el descontento popular, que por ahora está siendo contenido, ese descontento popular se exprese y podamos echar al FMI, podamos derrotar el ajuste de Macri, de los gobernadores y de todos los ajustadores. Bien, Luciano, te agradecemos, estamos en contacto y te mandamos un abrazo grande. Muchas gracias por poner la radio para la difusión de todas las problemáticas populares. Gran saludo. Hasta luego. Chau, chau. Estuvimos en comunicación telefónica con Luciano Domínguez, secretario general de ATE INTI, que nos dio un panorama más actual de lo que viene sucediendo ya hace un tiempo en el INTI, aquí en cruzando la General Paz, digamos, para que se ubiquen. Uh-huh. Allí está el centro tecnológico. Sí, totalmente. Y es un conflicto que, más allá de que sucede en la ciudad de Buenos Aires o en el límite con la provincia de Buenos Aires, es de alcance nacional porque claro. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial claramente tiene incidencia. Nora Cortiña se ha encargado de contar, digamos, a partir de detalles pequeños de qué la va el INTI, ¿no? Desde, digamos, custodiar la calidad de los preservativos, por darte un ejemplo, hasta lo que te puedas imaginar que tiene que ver con la industria, el proceso, digamos, de control que el Estado tiene es el INTI, así como está el SENASA para las carnes, está el INTI para todo lo que tiene que ver con la producción industrial. No tener este control o tenerlo al servicio de las empresas privadas puede implicar un montón de cuestiones fuleras, sin dudas.